Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera, estoy acá con mi compañero Néstor Cortés. Somos REC y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y hacemos acá un programa de radio de verdad, como suelen decirnos los chicos y las chicas de las escuelas que vienen cada viernes a pasarla bien, a contar qué es lo que se trabaja en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, también a enseñarnos cosas a quienes están escuchando la radio radiográfica. Está Nico en la operación técnica, sacándonos al aire, y estamos disfrutando de un viernes muy lindo, hace 25 grados dos décimas, son las 3 de la tarde, se viene el fin de semana, ya se empieza a palpitar, y le voy a dar la bienvenida a la escuela que está acá conmigo. ¿Cómo les va? Bien. Bien. ¿Nerviosas? ¿Nerviosos? Un poco. Les veo cara de nervios. Cuéntenme de qué escuela vienen, preséntense. Somos de la Escuela 7, Distrito 19, Aeronáutica Argentina. Queda en Quilmes 473, entre la calle de Quilmes, entre la calle del Tigre y Andrés Ferreira, en el barrio de Pompeya, a 3 cuadras de la estación de tren, al frente de la comisaría 34, y a la vuelta hay un boliche llamado Cori. Bien, ahí nos tiró todas las coordenadas para que sepamos de dónde viene. Bienvenido entonces, Pompeya, acá al estudio de radiográfica. ¿Y tu nombre cuál es? Mi nombre es Héctor. Bienvenido, Héctor. ¿Con quiénes están acá, a ver? Mi nombre es Yesenia. Mi nombre es Débora. Mi nombre es Benjamín. Bien, son séptimo grado. Cuéntenme, ¿hace mucho que están en la escuela o entraron en primer grado o hace poco? En primero. En primer grado. Yo también. Yo también. Yo entré en sexto. Bien, ¿sos el nuevo? Sí. ¿Qué onda ser el nuevo en la escuela? Y un poco de nervios, pero... Nervios, pero ahora casi ya estás... lo mismo. Bien, sí. Ya estás integrado, están... ¿Y el año que viene tienen planes ya? No. Todavía sin planes. Todavía faltan pruebas, queda todavía cosas por hacer en séptimo, ¿no? Sí. ¿Pasan de grado? Sí. Cara de misterio. Sí. Vamos a ver si pasan de grado. ¿Y tan tristes o contentos que terminan la escuela primaria? Un poco de todo. Es una ensalada de sensaciones y emociones, séptimo grado, ¿cierto? Sí. Bien. Van a dejar de ser los más grandes de la escuela, van a pasar a ser los más chiquitos. Es verdad. Toda una sensación esa. Sí. Es como el reinicio. Reinicio. ¿Cómo te imaginas en el reinicio? Y qué sé yo, me sentiría como yo me sentí cuando fui a primer grado en mi otra escuela. ¿Y cómo fue cuando fuiste a primer grado en tu otra escuela? ¿Te acordás? Y yo no era alguien que, por ejemplo, o sea, no era de que era tímido, o sea, no quería socializar con nadie, sino yo iba y hablaba con alguien y así. Ah, te mandabas así. Sí. ¿Y ustedes, chicas, te acuerdan? ¿Te acordás de primer grado vos? No, mucho. Nada. No. ¿No lloraban? ¿Quién lloraba porque se quería ir? Todos lloraban. ¿Viste? Sí. La primera semana todos lloran. Es terrible la primera semana, sí. En el jardín también, la primera semana todos lloran. Sí. Y en la secundaria yo supongo que quieren llorar y salir corriendo, pero no les da porque son más grandes. Así que ni da. Piensa en otra estrategia, un plan B. Sí. Porque no va a dar para estar. ¿Vos te acordás tu primer grado, primer día? No, yo no me acuerdo. ¿Nada? Más cerquita del micrófono, te escucho bien. No, yo no me acuerdo. ¿Desde cuándo tenés un recuerdo de la primaria? Segundo... Tercero. Desde tercero. ¿Qué te acordás de tercer grado? Algo así, una foto que tengas en la cabeza, de un recuerdo. De cuando me sacó un insuficiente en una prueba de inglés. ¡Qué recuerdo! Insuficiente, te mataron. ¿Muy difícil había sido? Sí, bueno, para mí. ¿Y después la levantaste? No. ¿Nunca más en la vida? ¿Quedó insuficiente para siempre? ¿Cómo hiciste para pasar a cuarto? Rendí el grado. Ah, bueno, tuviste que rendir otra vez, pero lo hiciste. Bien cerquita del micrófono, me dice ahí Nico, porque nos quieren escuchar bien alto lo que tenemos para contar. Ustedes estuvieron haciendo radio en la escuela, ¿cierto? Sí. Cuéntenme cómo fue eso de hacer radio, en qué momentos estuvo la radio, tiene nombre, hay distintas funciones, roles que fueron adaptando cada uno, todo como una radio de verdad. ¿Quién me va a contar? Yo, Yesenia. La radio empezó en el año 2012, hace 5 años. En las anteriores radios habían las mismas secciones que nosotros, por ejemplo, música, juegos, clima, deportes y etcétera. Nosotros también tenemos una radio. El nombre fue elegido entre los dos grados, séptimo A y séptimo B. Empezamos diciendo nombres. Algunos de ellos eran Hora Loca, Radio Fusión, Radio TR, Radio Joven y Radio Quilmes. Y de todas ellas elegimos Radio TR, A Todo Ritmo. Espera, A Todo Ritmo pasamos el primer audio, que es la apertura, el spot. Vamos a escuchar A Todo Ritmo entonces. Bienvenidos, queridos oyentes de la Escuela 7. ¿Quieren enterarse de lo más importante de la semana? ¿Saber sobre el clima, deportes y participar de los juegos más divertidos? Entonces, estás en el lugar indicado. Ponete cómodo, escucha con atención y prepárate para sentir la adrenalina de esta radio. Nosotros somos Radio TR, la radio que está a todo ritmo. ¡Comencemos! Y ahí escuchábamos entonces el sonido de radio A Todo Ritmo, la radio de la Escuela de Pompeya. Seguí contándome lo que tenías preparado. Lo elegimos, el nombre lo elegimos porque en su momento era un dicho muy conocido y divertido. Y eso. ¿Votaron? ¿Tuvieron que votar? Sí, lo votamos entre los dos grados. Ah. ¿Y el segundo nombre que quedó cuál fue? ¿Se acuerdan? No. No. Bueno, yo le voy a contar sobre la primera emisión de la radio. Ah, bien. Fue el 22 de septiembre. Nos acordamos porque fue el cumpleaños de Yesenia. Sí. Ah, justo tu cumpleaños. Sí. Por eso tiene la fecha ahí. Los conductores fueron Gonzalo Maceto y yo. ¿Y cómo fue eso de ser conductora de radio? Me sentí nerviosa. Algunas palabras no me salían. Claro. Cuesta. Escúchame, ¿ahora vos sentís que está mejor? Sí. Viste, cuando uno lo empieza a hacer y lo practica, va saliendo, ¿no? De a poco va saliendo. Sí, pero no salió tan bien como lo esperábamos. Porque hubo problemas de audio, o sea, problemas técnicos. Pero al final nos divertimos. Bien, siempre hay problemas técnicos. Nosotros sabemos de eso. Siempre falla alguna cosa, pero bueno, no importa. Ahí hay que seguir intentando. ¿Y la radio sigue funcionando? Sí. Ya está como instalada en la escuela. Sí. Todos los viernes. Bien. ¿Y vos qué haces en la radio? ¿Yo? Sí. Yo lo que más hacía, y era lo más importante, los juegos. Y siempre iba al último porque, o sea, hacer los juegos desde un principio o al medio es como algo que... es algo como que interrumpe lo que quieren decir los demás, pero es mejor que sea al final. Bien, esas son decisiones de la producción. En realidad él está planteando un criterio que tomaron ustedes. Sí. Mejor al final, que ya la gente está más, un poco más cansada de escuchar, y algo más divertido sería, claro, ese criterio. Sí. Porque todo el mundo quiere esperar para quedarse ahí. Y no, es el gancho también. Sí, también. Bien, otro criterio para armar las producciones del programa. ¿Y qué más tiene el programa? ¿Qué otros contenidos? Tiene deporte, propuestas para el fin de semana, un montón de cosas. Bien, ¿qué proponen para el fin de semana? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Alguna salida o algo? ¿Y dónde consiguen eso? ¿Las traen ustedes? ¿Las buscan? La buscamos. Bien, interesante. Escuchamos un poquito más del sonido de esta radio A Todo Ritmo de la Escuela de Pompeya. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final del programa de hoy. Esperemos que les haya gustado. Gracias por compartir este momento con nosotros y recuerden, siempre hay que estar... ¡ATR! Nos quedamos con el ritmo de A Todo Ritmo, como se llama el programa. Mandamos un saludo a nuestra compañera de REC, Antonella Ferrari, que también es parte de este taller de radio. ¿Y cuándo emite la radio A Todo Ritmo? Los viernes. ¿Siempre los viernes? ¿En qué horario? Al terminar de comer. Salen del comedor y para que ese momento sea más interesante... Empieza la radio. La radio. Se sientan todos y empezamos. Ok, ¿y ustedes van rotando o son siempre el staff permanente, son siempre los mismos? Rotamos. Rotan, bien. ¿Vos seguís estando en la locución? No, ya no. Ya no. ¿Quién está ahora? Depende del día, hacemos sorteo o... ¿A todos les gusta la locución? A veces no les gusta a todos, ¿vieron el mismo rol? Por ejemplo, ¿hay algún experto en musicalización? Yo. ¿Sos el experto en musicalizar? ¿Qué pones en la radio de música? A veces pongo electro y otras veces reggaetón y eso. ¿Mezclas o cada programa le pones como una onda? ¿Qué criterio tomas para musicalizar? ¿O preguntás qué le gusta a los demás? ¿O mandás lo que te gusta a vos? ¿Cómo haces? Pregunto qué les gustaría que ponga a los demás. Ah, y ahí vas haciendo como un testeo de qué le gusta a la audiencia, sería, ¿no? Sí. Y vas pasando. Bien. ¿Hay algunas cosas que tienen más éxito que otras? ¿Te diste cuenta? Me di cuenta que a los chicos más les gusta el reggaetón y eso. Bien, esos son los hitazos del momento. ¿Y la música electrónica? ¿Hay algún grupo igual que le guste? Sí. Está bien, entonces vos un poquito les das también. ¿Alguna otra música, reggaetón, electrónica y qué más? Y no, de ahí no ponemos más música. Esos son poco. Bueno, ¿a qué te dedicas vos en la radio? Lo último que hice era decir propuestas para el fin de semana. Bien, propuestas para el fin de semana. ¿Tenés alguna propuesta para el fin de semana? No. Dado que es viernes, no trajimos ninguna. No. Bueno, ¿podríamos ir al Parque Lezama si no llueve? Sí. Bien, es una propuesta, una posibilidad. Bien, bueno, música. Ustedes trajeron para musicalizar este programa. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar una canción de Swala de Jason Derulo, acompañada con Nicki Minaj y T-Bola Singh. Su fecha de lanzamiento fue este año. Y lo elegimos porque es el spot de nosotros, o sea, es como empezamos nosotros a Radio Terra. Bien, entonces ahí escuchando la apertura, el arranque a todo ritmo con los chicos de Pompeya. No. Young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans. So you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, yeah, shimmy, y'all. Bad girls gon' swallow, la, la. Bust down on my wrist, in it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. Push it back it up, put it on the top. Push it drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' follow that. Champagne. Shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Nah, swallow nothing, word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer, word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch that he know. I got your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. It's the gang still called, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude de LeBron nuts. Come on, take a seat, cause you know what I'm saying. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. My love, fa la la la. My love, drink, fa la la la. Fa la la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, fa la la la. Drink, fa la la la. Freaking, yeah. My freaking, estuvimos acá bailando arriba de la mesa al ritmo de la música que nos traen los chicos y las chicas de séptimo grado B de la Escuela 7 del Distrito 19, Escuela de Pompeya. Hicimos un cambiazo de equipo acá en el estudio. El que estaba acá hablando, allá están los compañeros y la compañera con el operador técnico, con Nico viendo la consola y toda esa parte. Pero ustedes ya tienen experiencia. Acá está Santiago. ¿Cómo te va, Santiago? Bien. Me decías que lo del sonido a veces puede fallar. Sí. Que vos fuiste parte del equipo que sacó por primera vez al aire a todo ritmo. ¿Y qué pasó? No, fallaba mucho el sonido porque el equipo era viejo. Era viejo. Qué sí. Nervios, ¿no? Transpiraste mal. No, me quería morir. Claro. Es re que te querés que salga todo bien y no lo podés. ¿Solucionaron o no? ¿Cómo fue? No, porque, o sea, estaba la perilla sí. Para dar la vuelta. Yo le subía todo el volumen y se bajaba. Se bajaba solo. Y es como que... Y todos te miraban y te decían, culpable. La señora decía, no, Santiago, subile. Y yo con miedo, no puedo. Qué nervios. Estaba bueno, nervioso. Claro. Entre la seño, la radio, todo, me quería morir. Claro, mucha presión, una primera vez. ¿Y ahora cómo va la cosa? ¿Mejor? Tranqui, mejor. Bienvenidas ustedes dos, bienvenido acá. ¿Quieren presentarse? Mi nombre es Gonzalo. Mi nombre es Melanie. Mi nombre es Tiara. Y Santiago, que sí. Estábamos charlando recién. Muy bien, bueno, la radio es parte de la vida de la escuela y ustedes prepararon, hubo distintos momentos donde protagonizó la radio. A ustedes les toca contarme un poco cómo fue el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, donde la radio tuvo un rol protagónico, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue? A ver, ¿me cuentan un poco? O sea, hubo una jornada de reflexión. Ajá. Donde participaron todos los grados de la escuela y fue algo muy lindo, la verdad. Ahí, como le decía mi compañero Benjamín, él también participó y participaron muchos de los dos séptimos. Bien. Fue una colaboración entre los dos séptimos para combinarnos para hacer la radio. Una radio abierta. Sí. Sí. ¿Se llevan bien los dos séptimos? Sí. ¿Lograron trabajo en equipo? Porque la radio no sale si cada uno no asume su rol y respeta el rol del otro. Sale mal, si no. ¿Eso lo lograron? Sí. Fuimos... fusionarnos, por así decirlo. Bien, se ensamblaron, se fusionaron, genial eso. ¿Y qué más? ¿De qué se habló en esa radio abierta? Se habló sobre la conquista de los españoles hacia los pueblos originarios. Mapuches que, y todo lo que tiene que ver. Y que creyeron ser superiores. Y lo demostraron violentamente matando a los habitantes y dueños de las tierras, matando sacándole sus riquezas y sus sueños. Se apropiaron de las cosas como si fueran de ellos. Sí. Bien. Eso es lo que pasa hoy en día, que algunos que son poderosos se creen superiores. La gente con mucho dinero que le, o sea, odian a las personas que son de clase media y que son pobres. Bien, se creen que son los dueños y que son todos sus empleados, comprar, ¿no? Que pueden comprar todo. Bien. El tema de los pueblos originarios sigue teniendo mucha vigencia y tuvo que ver con el debate que se está dando en algunos medios de comunicación a partir de la desaparición, después aparición, pero sobre todo de la lucha mapuche que trajo represión y causó el asesinato de Santiago Maldonado, ¿no? Sí. No está muy lejos de esto que me están contando. Y todavía se sigue tratando de que la gente respeta a los pueblos originarios y que... Que los apoyen y sigue pasando como pasó en aquel momento, sí. Un poco, ¿no? Bien, está bueno por ahí, cuando uno estudia el 12 de octubre, entender como ese vínculo con el presente, porque si no parece que todo lo que estudias es del pasado, así de re lejos, y en realidad hay cosas que tienen que ver con el presente, la disputa por la tierra, que hay un empresario... En este caso Benetton, que es dueño, se quedó con esas tierras, es dueño de esas tierras y está corriendo a las comunidades, es un poco parecido a lo que me están contando. ¿Qué otra cosa? ¿Vos te tocó decir algo ese día, Melanie, en la radio? No. Ese día no dijiste nada. ¿Y ahí qué tenés en la hoja? Es lo que voy a contar, lo que se llevó a cabo. Ah, bueno, dale, contame un poco. Bien cerquita del micrófono para que se escuche. La radio ATR llevó a cabo la conducción de la jornada de reflexión del 12 de octubre. Donde participó cada grado hablando de distintos temas. Primer grado habló sobre los números en mapuche. Segundo grado nos contó una poesía en varios idiomas. Tercero A nos hizo una representación de la leyenda de la yerba mate. Tercero B hizo una representación de la leyenda de Picaflor y en cuarto grado nos explicó sobre los aztecas, mayas e incas. Quinto grado nos explicó qué es la bandera huipala. Sexto, bailó una danza saya afroboliviana. Séptimo A, nos contó una... Hicieron poesía en guaraní y César de séptimo A la iba traduciendo al español. Qué interesante eso, ¿no? Sí. ¿Tienen compañeros que hablen otra lengua ustedes? Sí. Sí. ¿Guaraní? Guaraní nada más. Sí. ¿Y nadie habla, no sé, quechua, aymara, nadie? No. ¿Los abuelos de algunos sí? No. ¿Nadie? O sea, tenemos un compañero colombiano, pero hoy no vino. Ah, pero no sé, no sabemos si habla alguna otra cosa, ¿no? No, habla español. Okay. Solamente habla en colombiano cuando ¿habla en colombiano? Cuando está en su casa con su tío. Claro, se ponen como a hablar todo en dialecto, está bien. Y... yo les quería contar los que participaron ese 12 de octubre. Los que participaron fueron Nicole, Erika, Juliana, Máximo, Milagros, Débora, Benjamín, Uriel, Verónica y Juan. Y los conductores fueron Nicole, Erika y Juliana. Los que estaban a cargo del sonido eran Agustín y Moisés. Y ahora Tiara les va a contar un poco sobre la bandera huipala. Ah, bueno, dale. Así de paso se entera toda la gente que nos está escuchando. Tiara. La bandera huipala es un símbolo que representa a los pueblos originarios. La bandera huipala es una bandera cuadricular de 7 colores utilizada por algunos lugares de la cordillera de los Andes. Existen variantes de la huipala, la más extendida, es la más usada en la actualidad como símbolo étnico del pueblo aymara, por la cual fue reconocida como símbolo del Estado boliviano por la Constitución en 2008. Bien, y representa a todos los pueblos la huipala. La adoptaron, ¿no? Los distintos pueblos. Igual cada pueblo tiene su bandera, ¿no? Sí. De hecho, ahora... a partir de todo lo que pasó con Santiago Maldonado, un montón de gente conocimos más sobre la bandera mapuche, ¿vieron? Sí. Que antes no la conocíamos todas las personas, no sabíamos que había un cultrún, que tenía que ver con un instrumento que representaba el sol y la luna. Bueno, hay un montón de información en esa bandera que antes no sabíamos. Ahora yo los quiero dejar con el tema. Yo los voy a dejar con la canción de Calle 13 llamada Latinoamericana, que fue lanzada el 27 de septiembre de 2011. La elegimos porque retrata diferentes aspectos sobre los países de América Latina. Es una canción en reclamo contra la pobreza y reivindica la identidad latinoamericana. Creemos que el estribillo de la canción refleja que el dinero no puede comprar las cosas importantes, ya que muchas veces las empresas con dinero explotan todos los recursos de nuestra tierra. Y el estribillo dice: tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Bien, ahí Gonzalo entonces nos deja con el tema que eligieron para cerrar este bloque, donde nos hacen pensar un poquito en este 12 de octubre, y desde ahí que venimos diciendo no se puede comprar ni se pueden llevar lo que no les corresponde. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi

acá nuevamente palpitando la salida al aire, porque le cuento a la audiencia que como vamos cambiando de grupos, los que llegan están como si va a arrancar la maratón, ¿no? Parece que vamos a salir a no sé dónde. Bueno, arrancamos, despega esta nave, ¿está bien? ¿Cómo les va? Bien. Sofía, presenta a tus compañeros, por favor. Ella es Milagro, ¿sí? Está Milagros, Erika, Jefferson y Fiorella. Bien, bienvenidas, bienvenido. Y a ustedes les toca seguir contando cómo es esto de hacer radio y cómo es esto de cruzar la radio con contenidos de la escuela. Y particularmente contenidos de la ESI. ¿Qué es la ESI? Bueno, es justamente lo que te voy a contar ahora. Ok. Y también te voy a contar sobre una jornada de reflexión que tuvimos. Ajá. El martes 24 de octubre, en la escuela, se llevó a cabo una jornada sobre ESI. La educación sexual integral, mayormente conocida como ESI, es la ley 26.150 que dice que se tiene que enseñar desde jardín de infantes hasta secundaria. Cada grado hizo algo y nosotros trabajamos con la película Billy Elliot para trabajar sobre los estereotipos que mi compañero Jefferson a continuación les va a contar de qué trataba la película. La película Billy Elliot trata de un nene de 11 años que el papá lo había anotado en boxeo, pero el chico vino una vez a una clase de ballet. Hizo una clase y le gustó. El padre un día le cae de sorpresa al gimnasio y lo ve bailando y lo prohíbe porque dice que es solo para nenas, hasta que cambió de opción porque ve que tenía una gran pasión por el ballet. Esta película habla sobre los estereotipos y ahora mi compañera Milagros le va a contar qué es la palabra estereotipos. La palabra estereotipos es la percepción exagerada y con pocos detalles que se tiene sobre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características, cualidades y habilidades. Además, vimos los estereotipos que aparecen en la película, que ahora se los va a contar mi compañera Fiorella. Bueno, los estereotipos que vimos fue como cuando el papá dijo de que la danza era para nenas y los varones tenían que hacer fútbol. O sea, no hay deportes, juegos o algo para nenas o para varones. Solo son deportes y juegos. Bien. No hay nada que explique por qué debería ser el ballet para las nenas y por qué exclusivamente debería ser el boxeo para los varones en este caso. Sí, porque si alguien te ve bailando, dice que ya sos homosexual. Y tipo... Bien, se puede o no ser homosexual y ser bailarín, pero no es que si sos bailarín sos homosexual, no es así. ¿En realidad? De hecho, hay bailarines famosos en la Argentina que no son homosexuales en principio. Uh-huh. Por ejemplo, ¿conocen alguno? Ricky Martin creo que es. Ricky Martin es homosexual, sí, y no es bailarín, es cantante. Es cantante. Bien. No sabe, es bailarín también, me dicen. Bueno, baila, pero baila, yo estaba pensando en Maximiliano Guerra y estaba pensando en Julio Boca, que fueron bailarines, el primer bailarín del Colón, y nada, o sea, son varones, y de hecho creo que Maximiliano Guerra jugaba la pelota y en algún momento tuvo que decidirse, y decidió por el ballet. Nada, yo decía que para los deportes, o para las danzas, o algo así, no hay sexualidad, no hay ningún tipo de, para femenino o para masculino. No hay determinantes que tengan que ver con la biología que te encuadren en una o en otra cosa. Sí. El fútbol es para hombres y para mujeres. Algunos ven porque juegan fútbol a mujeres como diciendo, ah, mira cómo juega. ¿Cómo juega? Juegan fútbol, pero solo más conocido como fútbol para hombres, ¿entendés? Ajá. Y hasta por ahí las chicas juegan mejor que los chicos. Y puede ser, quién sabe. Sí, hay un par de compañeras que juegan bastante bien. Debe haber chicas que juegan muy bien, sí, chicas que juegan mal, como debe haber varones que juegan muy bien y varones que juegan mal, chicas que les gusta, chicas que no, varones que les gusta y varones que no. Sin embargo, cuando hay varones que no les gusta el fútbol, a veces se les complica un toque, ¿no? Sí. Porque quedan medio de... Tipo, yo me acuerdo cuando tuvimos el torneo de handball, los chicos nos juzgaban y decían, ah, van a perder el primer partido, y al final ellos terminaban perdiendo y nosotras ganando. Bien, bien las chicas ahí. Porque eso es un prejuicio, ¿no? Uh-huh. Bien, un prejuicio que aparte supone que los varones son mejores para el deporte. Uh-huh. Porque... Y además nos decían, no, porque ustedes jugaron con chicas que no saben jugar y era tipo... pero es casi lo mismo, estando a nuestro nivel como los chicos están a su nivel, pero igual perdieron. Claro, claro, querían encontrar una algo para desvalorizar el triunfo. Decían, tal vez ganan porque los varones son muy brutos para jugar, por eso separan en secciones fútbol femenino y fútbol masculino. Bien, toda, ¿y se puede hacer partidos mixtos? También. ¿Se puede? También sí, puede ser. Se puede. Bien, ¿qué otra cosa suele ser muy estereotipada que es para varones o para nenas y que los colores? Los colores, por ejemplo, ¿cómo sería? Como por ejemplo el azul, las mujeres, y el rosa. El azul es para el hombre y el rosa es para la mujer. No, los colores no tienen también sexualidad o que es femenino o masculino. No tiene nada que ver. Claro, no tienen género. No tienen género. Yo vestía a mi beba, la vestía de azul y me decían, "Qué lindo, nene." Solo porque estaba vestida de azul. Tenía cara, sí. Se le notaba que era nena, pero siempre me preguntaban qué lindo nene me decían cuando estaba vestida de azul. Yo también a mi hermanita la he visto algunas veces con remeras de camioncitos, algo así. Yo qué sé. Sí, claro, ¿no? No, la ropa no tiene sexualidad. Un compañero un día llevó una remera rosa y todos re... ¡Ay, tiene una remera rosa! ¡Ay! Bien, los estereotipos de género entonces juegan socialmente. Uno están todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Los encontrás en la escuela, en la plaza, cuando haces deporte. Y reflexionar sobre esto, ¿les hizo cambiar alguna opinión? ¿O uno escucha lo que te dice la seño, lee, pero igual sigue opinando lo que opinaba antes? ¿Es difícil remover esa cultura porque te enseñaron desde que naciste alguna cosa y cambiar a veces no es fácil? Para mí es fácil. Más que todo siempre lo vi a ese... a lo contrario, por ejemplo, dije, a mí mi color preferido es el azul. Y siempre me gustó más, por ejemplo, jugar a lo bruto con mi primo, cosas así. ¿Y te la bancás? O sí, sea, me la banco, que me pega fuerte alguna vez, pero no, bueno. Pero y te bancás que, porque antes le decían varonera a las chicas, cuando yo me subía a los árboles y mi mamá me decía que yo era re varonera. Sí. Sí. O como te sentás, por ejemplo, yo me siento de una manera muy mal y dice, ay, siéntate bien, sos una señorita. Viste, todavía siguen, mi mamá decía eso también, siguen diciendo esas cosas. Nada, en realidad disfrutamos de jugar y yo qué sé. ¿Ustedes les pasa en su vida cotidiana que se encuentran en algún momento con algo de lo que decía Sofi? Sí. Yo antes de conocer esto, mi deporte favorito es el handball. Sí. Y yo no quería ir a entrenar justamente porque mi mamá me decía que era un deporte para varones y todo eso. Y ahora entonces, después de tener esta jornada de reflexión, como que la enfrenté a mi mamá y dije que quería hacer handball. Está bueno eso. Claro, y entonces fui y me aceptó y todo eso. Bien. ¿Ustedes creen que...? ¿Tenés también una anécdota tuya? Sí, a mí también pasó con el vóley. Ah, ¿cómo fue? A ver. Yo quería jugar antes vóley. Y me decía, no, eres una nena, una mariquita. ¿Pero qué tiene? Y yo, ¿qué tiene el vóley? Le dije, viste, mirá, tomá, leí todas las hojas, mirá todo lo que me pusieron de los estereotipos, que no hay género ni para hombre ni para mujer. Bien. Algo de lo que se aprende en la escuela llega a las casas. Así que ustedes son la posibilidad de que las cosas cambien, porque sí, en esas discusiones, en esto que decía la compañera Erika de que se enfrentó con la mamá y le dijo, o lo que planteaba acá el compañero, las familias van entendiendo cosas que por ahí nadie les había contado, ¿no? No sabían. Y cuando te lo dice alguien que te quiere mucho, como tu hija o tu hijo, y la recepción es más fácil. Sí, por ejemplo, también está que se la juzga mucho a la mujer porque vos sos mujer, vos tenés que limpiar, vos tenés que barrer, y que los hombres no hagan nada porque es varón y no sabe hacer. Va a aprender a hacer las cosas si lo hace de chiquito y si lo hacen los juntos, porque no es justo, porque todos nacimos sin saber hacer nada. Y las mujeres después aprendimos. Los hombres también pueden aprender. Con el tiempo van aprendiendo como las mujeres. Sí. Nada para agregar, perfecto como lo explicaron. Si desde chiquitos y chiquitas nos enseñan, van aprendiendo y van a ser tan buenos como las chicas cuidando, por ejemplo, a los bebés, los varones. El tema es que todos nacemos sin saberlo, pero a las chicas nos empiezan a estimular desde chiquitas con los regalos, con los bebotes, a jugar, pero pueden también hacerlo los varones, está re bueno. ¿Algo más que me quede que haya pasado en esta jornada de reflexión? Sí, yo les quería comentar algo, que después de tener esta... después hicimos unos afiches con lo más escuchado y pusimos bastantes y elegimos dos ejemplos que nos parecieron buenos para contárselos y su reflexión. La primera es, vos sos varón, vas a ir a fútbol, la danza es para nenas. Y nuestra reflexión fue, no existen juegos o deportes para nenes o nenas. Y la otra fue, Las nenas usan cosas rosas y los varones cosas azules. Y nuestra reflexión fue, los colores no tienen género, solo son los colores. Los colores no tienen género, solo son los colores. Bien. Bueno, muy interesante lo que lograron trabajar. ¿Es recomendable la película Billy Elliot? ¿Está buena? Sí, está muy buena. Bueno, entonces a quien está escuchando y si el fin de semana están en casa y tienen posibilidad, que la busquen y se la vean porque está buena, pone en debate esto, es la historia de también la historia de él con el papá, de él con el hermano y de cómo empezar a entender algunas cosas que antes eran más rígidas. Sí, también pasa de unas cosas con el amigo también, que descubrió también que el amigo era homosexual. Pero no lo podía decir porque... No, porque el amigo le pidió que no se lo diga. Ahí también muestra otra parte de género de la sexualidad, de qué le gusta. Y que antes se sentía muy discriminado y que esto, nada, la decisión y la definición de la identidad sexual es libre. Cada persona lo va a ir decidiendo a medida que... esto sienta una cosa u otra. Bien. Bueno, educación sexual integral entonces en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, acá en la radiográfica, para ayudar. Ustedes están ayudando a que un montón de gente que nos escucha se ponga a pensar cosas que tal vez no había pensado, y tal vez entonces estamos dando esa batalla cultural para que la desigualdad y las cosas cambien entre los varones y las mujeres. Muchas gracias, y nos queda todavía una canción, ¿no? Sí. Perdón, antes de irnos, queríamos mandar saludos a la directora, a la vicedirectora. Ahí viene la parte chupamedias, ¿no? Sí. Bien, dale, vamos. Directora. Vicedirectora, ¿sí? Y la señorita Esther. Al menos te sabes el apellido de la directora. Rinaldi Catapri. Muy bien. El nombre. Un saludo nombre entonces a Liliana. Liliana, a la vicedirectora María del Carmen. ¿Y qué canción vamos a escuchar? Dedicamos a ella. Sí, la canción que vamos a escuchar es Quiero Liberarme. El artista es LDS, que significa Lágrimas de Sangre. En el año que se publicó fue el 7 de abril de 2015. La elegimos porque esta canción, porque habla de los estereotipos de género. Espero que les guste. Bien, entonces escuchamos la canción que nos trajeron los chicos de Pompeya. Ni una imagen, ni un objeto, ni un icono posmoderno. Si así las catalogas, considérate un enfermo, víctima de la doctrina heteropatriarcal. Valoras la moral según la labor sexual. Que si él un triunfador, que si ella una guarra. La ignorancia cotidiana está en los ojos del que narra. Puedes detectarla y tal vez no te asombre. Es uno de los privilegios que tenemos por ser hombres. En la calle, en el metro, en la fiesta o el colegio, la mirada lastiva también es un desprecio socialmente aceptado y no menos violento que el asedio, el chantaje o la repulsa al otro género. Cumplidos denigrantes como sin ti no soy nada. El amor romántico en esencia es una lacra respetada y aberrante como la moral de Disney. Lo triste es que persiste en esta sociedad macabra. Brats, Barbies, sumisas complacientes. No chicas con pelos, no chicos con dientes. Solo esclavas sonrientes para la publicidad. Pero no hay publicidad, hay vejación pública. De ti y de mí dependerá permitir tal atrocidad y finiquitar al monstruo. Algo harto como joder, lo tengo dentro y tú también lo tienes. Las garras del maligno se cuelan hasta tus sienes. Por mi parte, guerra eterna, el más mínimo detalle. Y se va ahí la música para seguir pensando estereotipos. Y le doy la bienvenida al último grupo que viene acá al estudio de la radiográfica. Hay algunos que ya están repetidos. Benja y Fiorella ya estuvieron. ¿Quiénes acaban de ingresar? Moisés. Sí. Germán, bienvenidos, compañeros. Y a ustedes les toca pensar sobre, arrancamos hablando de que se instaló la radio en la escuela, desde aquella primera vez que la pusieron al aire, que fue difícil, que hubo problemas con el sonido, y todos los momentos en los que la radio ocupa un lugar muy protagónico en la escuela de ustedes. Y ustedes salieron a preguntar sobre eso, salieron a hacer encuestas para que les contesten qué onda la radio. Sí. Bueno, el miércoles pasado vino Antonella, la capacitadora de la radio, y nos dio un grabador para ir a preguntar a los chicos qué opinaban sobre la radio ATR. Y preguntamos a docentes y a alumnos de diferentes grados, tipo, qué les parecía, si les gustaba. Bien, vamos a escuchar un poquito de esas encuestas. Hola, ¿cómo te llamas? Lara. ¿De qué grado sos? De segundo A. ¿Cuántos años tenés? 7. ¿Te gusta la radio ATR? Sí, mucho. ¿Qué sección te gusta más? La de los juegos. Muy bien, Lara. Si pudieras agregar otra sección, ¿cuál sería? Más juegos. Muy bien, Lara. ¿Suena bien la radio? Sí, muy bien. ¿Le gustaría que sigamos en la radio? Sí. ¿Por qué? Porque es muy buena la radio. Muchas gracias, Lara. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Tiago. ¿De qué grado sos? De tercero A. ¿Cuántos años tenés? 9. ¿Te gusta la radio ATR? Sí. ¿Qué sección te gusta más? Lo de los chistes. Si pudieras agregar otra sección, ¿cuál sería? Más preguntas. ¿Suena bien la radio? Sí. ¿Le gustaría que sigamos en la radio? Sí. ¿Por qué? Porque es muy divertido. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Alejandra. ¿De qué grado sos? Soy de cuarto. ¿Cuántos años tenés? 10. Bueno, te hacen unas preguntas. ¿Te gusta la radio ATR? Sí, me gusta. ¿Qué sección te gusta más? Cuando tienen que adivinar las personas que hacen la música. Si pudieras agregar otra sección, ¿cuál sería? Sería de que quién fue el que empezó todo lo de la radio ATR. ¿Suena bien la radio? Sí. ¿Le gustaría que sigamos en la radio? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes son los del séptimo y después para el año siguiente ustedes ya no van a estar. Y va a estar otro grupo. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Camila. ¿Cuántos años tenés? Tengo 10 años. ¿De qué grado sos? Soy de quinto A. ¿Te gusta la radio ATR? Sí, me gusta mucho. ¿Qué sección te gusta más? La de los juegos y los chistes. Si pudieras agregar otra sección, ¿cuál sería? No, yo no agregaría nada, porque me parece que la radio es muy completa e interesante. Muy bien. ¿Suena bien la radio? Sí, a veces cuando el micrófono no está medio descompuesto. ¿Le gustaría que sigamos en la radio? Sí. ¿Por qué? Porque transmiten muy bien y hacen que la radio sea más interesante. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Federico. ¿Cuántos años tenés? Tengo 11 años. ¿De qué grado sos? Soy de sexto. ¿Te gusta la radio ATR? Sí. ¿Qué sección te gusta más? La de los juegos. Muy bien. Si pudieras agregar otra sección, ¿cuál sería? De inglés. ¿Suena bien la radio? A veces, cuando los chistes no suenan tan bien. ¿Le gustaría que sigamos en la radio? Sí. ¿Por qué? Porque si no, el año que viene ustedes se van a ir y nosotros vamos a quedar al cargo y no creo que podamos también. Ahí escuchábamos pedacitos de la encuesta. Germán, contame un poco, ¿cómo fue eso? Bien. ¿Quién fue la que hizo las preguntas? ¿Quién salió a hacer las encuestas? Nuestra compañera Jacqueline. ¿Quién es Jacqueline? Sí. No vino hoy. Lastimosamente no vino hoy. Ella les hacía unas preguntas y les hacía encuestas, así como un ejemplo diciendo, ¿qué hacen? O sea, o si te les gusta la radio ATR. Si cambiarían algo, si, como ahora acabamos de escuchar, así. Bien, Germán, me parece que lo más votado fue los juegos, que a todos los que más les gustó fueron la parte de los juegos. ¿Cómo es la parte de los juegos? ¿Qué hacen? Ponen preguntas. Sí. Y si respondes bien te dan premios. Ah, con razón, que esa parte les re gusta. Bien, ¿y por qué los chistes suenan mal? Porque por ahí están mal grabados o porque por ahí no son muy graciosos para los grandes, porque tenemos que nivelarlos con los chiquititos, porque si ponemos algo muy, muy, los grandes entienden, pero los chiquitos no, y si claro, no es... Claro, bien. Y hay una parte donde salieron a hacer encuestas a gente grande, adultos. Sí. ¿Escuchamos? ¿Les parece? Bueno. Dale, escuchemos a la directora, me parece. Hola, ¿cómo te llamas? Viviana. ¿Cuántos años tenés? 55. ¿De qué se ocupa? Soy directora. Bueno, diré, te hacen una pregunta. ¿Te gusta la radio ATR? Sí, está muy, muy buena, muy bien pensada y muy bien, muy bien, muy buenos los locutores también. ¿Qué sección te gusta más? La verdad es que todas. Están todas buenas, pero me gusta mucho la de los chistes. Si pudieras agregar otra sección, ¿cuál sería? Ninguna, porque está muy completa y porque si no se extendería mucho en el tiempo y están todos los nenes escuchando y los más chiquitos como que se van a cansar. ¿Suena bien la radio? El último programa, sí. ¿Le gustaría que sigamos en la radio? Sí. ¿Por qué? Porque se desenvuelve muy bien. Y son todos muy buenos locutores y además muy buen trabajo hacen antes del programa, ¿no es cierto? Todo lo previo está muy bien hecho. Hola, ¿cómo te llamas? María del Carmen. ¿Cuántos años tenés? 54. ¿De qué se ocupa? Soy la vicedirectora de la escuela. ¿Te gusta la radio ATR? Sí, la verdad que sí, está muy buena. ¿Qué sección te gusta más? Me gustan todas las secciones, pero veo que los chicos, las que más disfrutan los chicos es la de juegos, adivinanzas. Muy bien. Si pudieras agregar otra sección, ¿cuál sería? En este momento me gusta cómo está la radio, así con las mismas secciones que tiene, la dejaría así por este año. ¿Suena bien la radio? Los últimos programas están mejorando el sonido, sí, a veces no se escuchó tan bien. ¿Te gustaría que sigamos en la radio? Sí, me parece bárbaro que sigan con el proyecto. Ahí escuchábamos entonces a la Dire y a la Vice hablando sobre la radio. Claramente la radio está metida en esta escuela y es parte de la vida cotidiana. Todos opinando qué les gusta, qué no les gusta. Hay que remar un poco el tema del sonido, parece, ¿no? Y sí, o sea, anda mal, como que al principio nos andaba mal, no, el micrófono a veces como que captaba palabras, pero a veces estaba... ¿Pero lo van solucionando? Van aprendiendo, aparte. Sí, vamos aprendiendo. Bien, cuando uno tiene problemas, aprende. Último, ya para ir cerrando el programa, estuvieron participando de una jornada, contame un poco, Moisés. Sí, fue este miércoles primero de noviembre, fue el aniversario de Enredados en el polo donde participamos de diferentes talleres. Bien, polo educativo de Saavedra, una escuela con un enorme anfiteatro muy lindo. REC cumplió 10 años, en realidad cumplió 10 años el año pasado y nos pusimos manos a la obra pensando qué se podía hacer para hacer un festejo y la conclusión fue que podíamos hacer lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar con los chicos y las chicas haciendo lo que hacemos todo el tiempo en las escuelas, pero todos juntos y todas juntas. Hacer talleres de radio y ESI, hacer televisión, hacer radio, prensa, gráfica y también teatro foro. Ustedes fueron el día de las primarias, hubo dos días. Ayer estuvieron las escuelas medias y el miércoles las primarias. Cuéntenme de qué talleres participaron. Bueno, participamos del taller de un teatro en que podíamos decir alto y acomodar algo. Teatro foro. Sí. Hay una escena y en un momento podés decir alto y cambiar las cosas tal como están. No deben por qué quedar siempre igual. Esa era un poco... ¿Y vos, alguno se animó acá a levantar? Yo. ¿Dijiste alto? Sí, pero me confundí más o menos porque, tipo, yo dije, tipo, dije, así. ¿Y qué? Pero... ¿Querías intervenir quería en la escena? Quería acomodar, sí, porque decía la maestra decía tipo, chicos, hoy va a venir la directora a verlos y vamos a ver algo sobre lo que trabajamos el viernes. Bien. Y yo levanté la mano y dije, ¿por qué solo el viernes ya van a hacer un programa de radio? Dije, con una sola clase, no van a aprender nada. Bien, la escena entonces, le contamos a la audiencia, había una escena que estaba representada por actores y actrices, era un grupo de chicos y chicas de primaria, estaba la maestra y estaba la directora. Había que preparar el programa de radio y el tema para el programa de radio se suponía que era educación sexual integral, pero había un lío ahí. Los chicos no sabían bien, la maestra más o menos, la directora pedía algo que no estaba, era raro, ¿no? Y había que tratar de salir de ese embrollo. ¿Se animaron otras personas el día que a vos te tocó, el momento que te tocó? Sí, un compañero de séptimo A. ¿Qué dijo? No me acuerdo, ahora. Bien, ¿qué otro taller hicieron? ¿Hicieron algún otro? Sí, uno de periodismo nos tocó. Nos daban una foto y nosotros teníamos que poner el epígrafe, la volanta, el título, el cuerpo de la noticia. ¿Difícil? Más o menos. Más o menos. ¿Te gustó? Sí, me encantó cómo poder desenvolverme a través de una imagen. Igual la inventamos. Ah, mira, todo lo que dice una imagen, ¿no? A veces una imagen, un montón de información. ¿Y te parece que es difícil eso de ponerle título o epígrafe a una imagen? ¿no? No es tan difícil. Bien, ahí entonces estábamos repasando todo lo que fue el trabajo en la jornada de Enrecdados este miércoles y jueves, cumpliendo 10 años REC, festejando junto a los estudiantes, junto a los maestros, a los profesores. Muchas gracias por haber participado y muchas gracias a ustedes por traer esta radio a todo ritmo acá a Radio Gráfica. Muchísimas gracias. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Un enano y un gigante en un circo itinerante.